Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué decís, Eduardo? Acá estamos, bien, bien. Sí, vos sabés que Dentro de todo. compartimos día y me parece que es la primera vez que reparo, porque además el Día del Locutor, que uno también es eso preeminentemente, es el Día Internacional del Cooperativismo. Es El el Día Internacional del Cooperativismo, primer así es. sábado de julio. Mirá El vos. primer sábado de julio, un día que en el mundo entero se festeja y que tiene que ver con los pioneros de Rochdale, la creación de la primera cooperativa, etcétera. Creo que es un evento que tendría que tener tal vez más Más difusión difusión. y más celebración que la que tiene, porque el cooperativismo no solo es, sino que será una forma de organización de actividades, del trabajo y demás, que yo no lo digo por primera vez o como homenaje al Día del Cooperativismo, estoy convencido que tendrá mucho que ver con la forma en que nos iremos organizando hacia el futuro. Las cooperativas tal cual como son ahora, o las cooperativas como yo las imagino, como entes tripartitos, con participación de los usuarios, con participación de los trabajadores y también con participación del Estado, que imagino, por ejemplo, sería la forma de organizar la prestación de los servicios públicos, que deben ser prestados por entes cuyo objetivo no sea ganar, sino dar buen servicio al menor costo posible, y que serían una buena síntesis entre los distintos factores que tienen que intervenir, los usuarios como los receptores del servicio, los trabajadores porque son los que lo construyen, y el Estado porque tiene que ser el garante del interés general y como tal, ver que esos intereses de esa cooperativa coincidan con los intereses del conjunto de la sociedad. Así En que el sí, interior, en lo efectivamente. que los porteños llamamos el interior, siempre lo aclaro, hay experiencias de ese tipo, ¿no es así? Digo, mucho más de lo que puede apreciarse acá en En Buenos el Aires. interior hay muchísimo cooperativismo de servicios que, bueno es decirlo, justamente se desarrolló por la falta de interés de las empresas Claro. lucrativas de dar servicios en esos lugares. Es decir, las cooperativas de servicios públicos que hay en el interior de la Argentina, muchísimas, todos se organizaron porque los grandes prestadores no querían ir porque no era negocio y entonces se crearon cooperativas. Luego, la tecnología convirtió en atractivo y en muchos casos hoy hay disputas y hay dificultades para para limitar el desarrollo de estas cooperativas de servicios públicos, que en general además se han ampliado. Muchas son hoy prestadoras del servicio de telefonía por cable, de servicio de sepelio, es decir, empezaron siendo la cooperativa de la luz, del agua, del gas, y hoy son multiservicios y siguen siendo entidades enormemente valoradas y reconocidas por el conjunto de la sociedad. En el sector agrario, las cooperativas agrícolas han jugado un rol enorme en la organización, sobre todo de los pequeños productores, de los pequeños chacareros, para unir fuerzas, unir pequeñas unidades de producción, utilizar de manera conjunta maquinarias y demás, y de esa manera hacer posible la prestación del desarrollo de ese servicio con costos compatibles. Es decir, las experiencias cooperativas son innumerables y son exitosas, y lamentablemente, como al sistema generalmente no les gusta, la mayoría de las veces lo que se instala son las experiencias fallidas o las que en la marginalidad de la ley se disfrazan de cooperativas para tener algún beneficio impositivo, pero en realidad no son auténticas. Bueno, me pareció que venía muy bien que Me parece hicieras muy bien, señor. un recorrido como este. Tengo dos temas que te tocan directamente porque tuvieron tratamiento exclusivo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que te propongo a su vez que dividamos Bueno, en dos partes. en dos. El primero, claramente, y también quedó, yo diría que No digo que mediáticamente sumergido, pero quedó con poco aire, porque después saltaron otras cuestiones, lo no, de los que yo voy a argentinos hablar de esas varados, viste, cuestiones. lo de Pfizer y el DNU de ayer. Ah, bueno, ¿querés largar por Sí. ahí? Sí. No, me refería al No, alivio para los está bien. monotributistas, ¿no? Claro, sí. Las dos leyes, una es la de efectivamente que llamamos de alivio fiscal para los monotributistas y la otra con medidas para favorecer el ahorro en pesos, pero vayamos de a una. Lo que yo quiero decir antes, Dale. y después lo voy a explicar en detalle también, es que ese tratamiento es un tratamiento colaborativo y que hay que valorarlo entre los legisladores, el poder ejecutivo, las organizaciones. Por ejemplo, en el tema del monotributo, nosotros hemos recibido diversas propuestas, incluso te digo, el día de la sesión, cuando ya hacía una semana que la comisión lo había específica de presupuesto lo había despachado, hemos recibido propuestas que hemos recepcionado y hemos estado trabajando durante la sesión. Yo te diría que hasta altas horas de la noche, hasta que se votó, introduciendo cambios que creíamos que mejoraban la redacción, que eran más beneficiosos para los monotributistas, etcétera. ¿Qué es lo que se hace con esta ley? En primer lugar, retrotraer el monto de las cuotas que los monotributistas pagan, que tenían que pagar entre enero y junio de este año, a los valores de diciembre del año pasado. Yo quiero decir que el monotributo no es un impuesto, porque a veces se confunde. El monotributo es un gravamen, aporte, como que podríamos llamar, que cubre una cantidad de cuestiones. Con el monotributo, el monotributista hace su aporte a la previsión social, es decir, a su futura jubilación. Paga lo que tiene que ver con su cobertura de obra social, paga lo que tiene que ver con su cobertura de riesgo de trabajo. Es decir, que es un beneficio importante para aquellos pequeños contribuyentes que de otra manera quedarían fuera del alcance de esos servicios y uno de ellos al valor de los precios a los que o a los costos que esos servicios tienen. Digo porque generalmente se lo ve simplemente como un impuesto y el componente impositivo es realmente bajo, porque ahí están incluidos todas esas contraprestaciones de servicios que creo que son muy importantes. Bueno, decía, retrotrae valores a diciembre del año Diciembre del año pasado para el pasado. primer semestre, da facilidades para refinanciar las deudas en planes de hasta 60 cuotas al 1,5 de interés mensual, la mitad de la tasa que se venía cobrando, elimina multas, intereses devengados y recargos que se hubieran producido por estos retrasos, es decir, todo aquello que se han retrasado podrán regularizar su situación con un plan de pago que podrá llegar hasta 60 cuotas, donde le van a eliminar todos los cargos, intereses, punitorios, etcétera, que pudiera haber generado el atraso, y que para adelante va a tener un interés del 1,5 mensual. También hicimos una actualización de las escalas. Ingresos brutos, perdón, el monotributo Sí. tiene en cuenta los ingresos brutos de los monotributistas, Sí. a los que divide en una cantidad de categorías por el nivel de sus ingresos anuales. ¿Se entiende? Lo que hemos hecho es ampliar esas categorías mucho más allá de los valores inflacionarios, lo que permitiría a muchos monotributistas que no han tenido aumento de su facturación Sí. por encima de la inflación o equivalente a la inflación, Sí. a recategorizarse en categorías más bajas, es decir, a pagar Pagar menos menos, de acá en okay. adelante, Oh. pagar menos. Quiero decir también que hay 4 millones de personas incluidas en este régimen, y entonces cuando estamos hablando de alivio, estamos hablando de alivio que en distintas proporciones le va a llegar esos 4 millones de personas, que muchas de ellas son las más castigadas por todo lo que ha pasado en la pandemia, y por eso lo de enero a junio, porque se esperaba que las cosas hubieran estado más normales, pero hubo muchísimas actividades. Vos pensás todo lo que la gente que trabaja en bares, restaurantes, hoteles, muchos de los trabajadores que trabajan en reparaciones domiciliarias, infinidad de tareas que han quedado todas postergadas y esos ingresos no se han producido, y las cuotas había que pagarlas y venían con aumento, y por eso se ha tomado esta medida, insisto, que llamamos de alivio, porque es efectivamente alivio para esos monotributistas. Y reitero, con modificaciones que pusimos hasta el último minuto, mejorando permanentemente la redacción en beneficio de la gente. Ahora sí, Carlos, vamos con la ley de fomento del ahorro y la inversión en pesos. Por supuesto, cada vez que se menciona una cuestión de esa naturaleza, se habla de mejor que el dólar. Claro, no, pero a ver, justamente, acá el tema de fondo, ¿cuál es? Que la Argentina está trabajando y avanzando en reconstruir un sistema que funcione en moneda local, que la gente opere en moneda local, que las transacciones se hagan en moneda local. ¿Cuántas veces yo hablé aquí de los males del bimonetarismo? Entonces, todo el tiempo se trata de legislar en esa dirección. ¿Qué se está proponiendo con este proyecto? Que, por ejemplo, los intereses de depósitos en pesos con cláusula de ajuste dejen de pagar impuestos a las ganancias. El rendimiento de instrumentos emitidos de moneda nacional destinado a fomentar la inversión productiva dejen de pagar impuestos a las ganancias. En la misma línea de impuestos a las ganancias también se ampliaron exenciones sobre bienes personales en la misma dirección, es decir, para estimular ahorro en pesos, degravando impuestos en las colocaciones en pesos para ir robusteciendo las políticas del gobierno. Y acá me quiero detener porque creo que hay una experiencia fenomenal que hasta fue mal utilizada, como pasa muchas veces mediáticamente. El espíritu de este proyecto es este que yo acabo de decir. Sin embargo, intentaba el proyecto alargar el tiempo de los plazos fijos en pesos para que hubiera ese beneficio impositivo. Buscar alargar el plazo es un objetivo lógico de política económica, monetaria, financiera, porque vos acordate que llegamos a tener plazo fijo a 7 días en la Argentina. Sí, claro. La gente más que 7 días no tenía confianza en dejarlo. Uh-huh. En los países desarrollados los plazos fijos mínimos son a 1 año, porque se supone que es dinero estable, ahorro estable, y eso no es un tema. Ese dato, la verdad es que eso no lo conocía. 1 año es el promedio en el resto del mundo. En todos los lugares igual y en algún lugar claro. De 6 meses. Pero nunca menos de 6 meses, digamos. Mira, no sabía. Claro, nunca más, claro. Entonces, ¿pero qué pasó? Fíjate lo que pasó. Durante el tratamiento se nos observó esto. Nosotros conversamos con los funcionarios de Economía, del Ministerio de Economía, con los que dialogamos, traíamos una cláusula para acortar el plazo que originalmente se había puesto para tener ese beneficio. Pero en los medios se instaló el tema de ahora quieren grabar los plazos fijos en pesos. Sí. Y sobre la marcha y en el desarrollo de la reunión, nosotros percibimos que esto hubiera sido negativo porque se hubiera instalado de una manera incorrecta y con un efecto contrario al que estábamos buscando. Y en un diálogo rápido, intenso, mientras se desarrollaba la reunión, que yo te cuento y le cuento a nuestra audiencia, hicimos por dos lados. Yo dialogando con el secretario de Políticas Fiscales del Ministerio de Economía y el presidente de la Cámara y el presidente del bloque del Frente de Todos dialogando con el ministro, sacamos el punto, lo eliminamos, porque nos dimos cuenta que era una cosa que lo único que iba a generar era una polémica negativa. También se quiso instalar la polémica como un enfrentamiento entre Economía y la Cámara y demás. Todo falaz absolutamente, pero lo que quiero resaltar es cómo trabajamos, que es exactamente al revés, de una manera totalmente colaborativa, porque quienes integramos el bloque de diputados del Frente de Todos nos sentimos parte del gobierno porque integramos uno de los poderes, el poder legislativo, y nuestra tarea es trabajar colaborativamente y encontrando las mejores respuestas, dialogando, y ese diálogo es todo el tiempo y en este caso nos permitió evitar seguramente una cosa que hoy estaría ocupando la tapa de los diarios y que vos ni sabés qué pasó y ni siquiera tiene identidad alguna, pero que muestra de la manera efectiva que se trabaja, cómo se dialoga y la flexibilidad existente para corregir cosas cuando hay que corregir. En el caso... también... Sí, perdón. Sí. No, dale vos. No, esto, dale vos. No, te iba a preguntar, porque me parece que quedó perdido. Esto es proyecto de ley, ¿no? No, sí, claro, falta media sanción. Falta media sanción y va a entrar a través del debate en comisión por diputados. No. Esto ya se trató en comisión de diputados por y eso. Ya lo trató la Cámara de Diputados. Tiene media sanción. Ahora por eso, pasa al Senado. Claro, después de eso, eso es lo que quise decir. Falta la media, la sanción completa por parte del falta Senado. Falta la media sanción del okay. Senado. Discúlpame, me expresé mal. Para cerrar, hubo algunas otras medidas, decía, que han tenido que ver con AUH y demás, ¿no? Digo, en materia de... Sí. Hay un montón atemperar de un poco con relación al... Al proceso inflacionario, sobre todo, ¿no? Sí. Hay un montón de medidas. Tal vez una destacable es, desde el punto de vista productivo, 70 productos con precios congelados, precios cuidados, etcétera, destinada a tratar de ponerle freno a todo este proceso de aumento de precios. Otra, claramente, la reiteración del gobierno en cuanto a que... las paritarias se reabren, y le doy un minuto a esto. Bueno. Las paritarias se reabren porque el compromiso es que los salarios le tienen que ganar a los precios. Lo digo ahora, y si querés anotalo, porque es probable que dentro de unos meses nos empiecen a decir que tienen que aumentar los precios porque aumentaron los salarios. Bueno, es, ¿no?, un pronóstico fácil ese, Carlos, lo que van a decir dentro de unos meses. Pero bueno, no importa, dejémoslo registrado. También quiero decir que se aumentó el reintegro que se le hace a jubilados y perceptores de AUH y algunos otros beneficiarios de planes, de un reintegro de hasta el 15%, del 15%, con un tope de hasta 1.200 pesos mensuales de las compras que realicen con tarjeta de débito. Y se amplió y se incluyó farmacias también para que pueda haber acceso a los medicamentos. En realidad esto es un aumento de ingresos, porque una devolución del 15% de los gastos que hagas con tarjeta de débito, comprando comestibles o comprando medicamentos, lisa y llanamente es un aumento de ingresos. Claro, el otro día el ministro Arroyo decía, hay 7 millones de personas en condiciones de usar este beneficio y solo 1,3 millones la que lo utilizan habitualmente. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente no adquiere el hábito de usar la tarjeta de débito, porque todavía hay mucha informalidad en el comercio y muchos prefieren vender sin tarjeta de débito para que no quede en registro de sus operaciones. Todas cuestiones sobre las que habrá que seguir trabajando para ir avanzando en eso que llamamos un país más normal, y que también logre los objetivos planteados en los que efectivamente cuando lleguemos a fin de año podamos decir hemos cumplido, los salarios y las jubilaciones le ganaron a la inflación. Me impacta la cifra que diste, que citó Arroyo, ¿no? Porque dice, se aspira a llegar a 7 millones de personas, pero solo usan la de débito 1.300.000. Así es. Porque hay mucha informalidad, es así. Es todo un dato, ¿no? Quiero decirte que no quiere decir, claro, lo que está diciendo Arroyo, porque hay mucho más de 1.300.000 personas que tienen tarjeta de débito. Pero no la usan. Porque no tienen el hábito, porque no son conscientes del beneficio, porque compran en comercios que no se las aceptan. Debe ser una variedad de razones. Es un tema sobre el que hay que trabajar, sobre el que hay que insistir. ¿A vos no te pasó nunca que vas a un restaurante y te dicen en efectivo 20% de descuento? Sí, obvio. Sí, claro. Bueno, es lo mismo. Ese señor va y quiere pagar con tarjeta de débito y el comerciante le dice, el 15 te lo hago yo, pero pagame con plata. Y se ahorra el registro de la operación y tener a su vez que pagar un impuesto. Es todo un dato acerca, es todo un dato acerca de la magnitud de la informalidad de la economía, ¿no? Y claro, y cuando se habla de 40% de informalidad, ¿qué crees que es? Estas cosas, por ejemplo. Pero es un número muy claro, por eso me llamó la atención. Por eso lo damos. Pero, insisto, en el marco de un gobierno activo, un Estado activo, que trabaja intensamente. Y una última noticia para este boletín. Bueno. Ayer, 130 países dieron visto bueno al pacto que incluye el impuesto mínimo a las sociedades, el impuesto a las sociedades de al menos el 15% a las multinacionales, tema que va a ser tratado en el G20 de la semana que viene, uh-huh, en el que Argentina participará, y como dice nuestro ministro Guzmán, es una muy buena noticia, aunque sea insuficiente, porque 15 es poco, él habla de 21 o 25, que debería ser, pero de cualquier manera, para ser positivos, vamos a tomar que es un arranque promisorio, es el inicio de un camino hacia una normalidad global que va a permitir que el mundo entero tenga ingresos que hoy pierde y que además, si se hace bien, porque esta es la parte que falta discutir, esos ingresos queden en los países donde estas corporaciones realizan realmente actividades y no se concentren en determinados países con exclusividad.